Sí, Omar, lo importante que a partir de una ordenanza que se promulgó en el año 2008 le estamos dando vigencia en este año. Vemos una muy grata participación de todos los establecimientos educativos de la barría y de los chicos muy comprometidos con esta convocatoria que hace el Consejo, que tiene doble espíritu la convocatoria. Por un lado, lo que es la cuestión de formación ciudadana de cada uno de los alumnos del secundario, que si esto lo vemos en perspectiva, vamos a tener en unos años chicos de la barría y bueno, y la comunidad en general, porque cuando un chico hace un estudia algún tema en la casa se ve reflejado, porque también los padres seguramente alguno u otro lo ayuda, y vamos a tener una comunidad que sepa bien claro lo que hablaba Montesquieu cuando hablaba de la división de poderes, y vamos a tener claro qué significa un consejo deliberante, y esto van a ser herramientas concretas para poder que cada uno de los ciudadanos le exija más a un concejal y le diga cuáles son sus obligaciones, y el ciudadano va a saber también cuáles son sus derechos. Seguramente, ¿cuántas cosas por ahí se van a aclarar también en una familia, no? Digo, porque, bueno, al aparecer el joven con conocimiento, con idea, y por ahí en esas charlas familiares donde se tocan los temas, el joven puede participar y aclarar un poco la situación a veces, ¿no? Seguramente va a tener muchas más herramientas de las que teníamos nosotros, más allá de los que no estábamos en el negocio. Yo no tuve esta posibilidad como joven, y siempre desde la Juventud Radical en su momento lo habíamos planteado, la necesidad de este Consejo Estudiantil, y cuando vemos el Consejo Estudiantil en funcionamiento vemos muchas de nuestras esperanzas que se ven reflejadas. Uno de los casos puntuales, bueno, los chicos ya hoy te vienen y dicen, bueno, vamos a hacer una ordenanza, porque con la comunicación tenemos tal limitación, pero bueno, ¿qué es lo que podemos hacer para sacar la información? Porque ¿cómo nos van a resolver un pedido de informe? Bueno, todas estas cuestiones que son meramente institucionales del Consejo, meramente administrativas, hoy van a ser de conocimiento público, y toda la sociedad va a poder tener la posibilidad de incrementar sus reclamos, de ver cuáles son las cuestiones del Consejo, y a su vez vemos a los docentes muy comprometidos, que esto es muy importante. Los docentes han colaborado arduamente para que este Consejo se realice, y bueno, hoy en estos días vamos a ver los resultados de esta labor emprendida, que no es del Consejo, solamente del Consejo Deliberante. Acá hay una comunidad académica que está acompañando, y tenemos que agradecer a todos los inspectores también que han acompañado. Franco, buenos días, Agostina, nos saludamos. Buen día, Agostina, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, recordar también que en las escuelas se tenían que presentar los nombres, ¿no? Claro, algunos colegios lo han hecho de forma de elecciones, como es el caso de San Antonio, Normal, fueron elecciones multitudinarias, decían ellos, cerca de 400 y pico de chicos votaron en cada una de las escuelas donde elegían a sus delegados, y a su vez ellos iban a plantear un proyecto. Otros colegios lo hicieron de alguna forma alternativa, la elección del delegado, y a partir de que el delegado está elegido y el proyecto está elegido, ellos van a ir a inscribirse en el Consejo Deliberante hasta el 31. Hasta mañana. Hasta mañana, exacto. Uh-huh. Y a partir de mañana, entonces, ¿cómo se va a trabajar? Digo, ¿habrá una sesión preparatoria? ¿Cómo eres ese? Claro, va a haber una sesión preparatoria donde tenemos... ¿Mañana mismo? No. Ahí estamos coordinando la fecha con los inspectores, porque no queremos superponer ninguna de las cuestiones puramente académicas de los colegios. Entonces vamos a hacer en el transcurso de esto, de este mes, del mes de septiembre, y lo que va a llevar también es a la primera sesión, es una sesión de asunción y de presentación de proyectos, donde ahí vamos a tener el primer pantallazo de cuáles son las comisiones que se deben armar. A partir de eso sí, vamos a tener un trabajo en comisiones que va a ser de alrededor de una semana, y después vamos a hacer la primera sesión ordinaria y la única de este año 2010, que va a llevar a que cada uno de los chicos represente a su colegio en una banca en el Consejo Deliberante. ¿Van a ser la misma cantidad de consejeros, no, de concejales? La cantidad va a ser la cantidad de colegios que se inscriba. No tenemos todavía certeza, esto lo vamos a saber, creo que mañana vamos a tener más claridad en el tema, y ahí vamos a saber cuántos son los chicos que se inscribieron y también cuántos son los colegios, claro, que van a estar participando. O sea que cada colegio va a tener su representante. Exacto. Uh-huh. Los que quieran participar y los que estén en condiciones de hacerlo, que hayan elegido a sus concejales juveniles. Claro. A priori, ¿no? Todavía esto no arrancó, pero a priori, por lo que puede ir observando, ¿qué viabilidad después habrá de que esos proyectos que se discutan, que se aprueben, se puedan llevar a cabo? Mira, nosotros de Presidencia dijimos que los 5 proyectos más acompañados, digamos, por todos los jóvenes, los vamos a acompañar para que tengan situación parlamentaria. ¿Todos los concejales han opinado lo mismo, Franco? Mira, por lo pronto desde Presidencia le vamos a dar entrada. Después, igualmente no significa que el proyecto entre en el Consejo, que va a ser aprobado. Puede ser aprobado en el Consejo Juvenil y después en el análisis en profundidad que se le dé en el Consejo Deliberante puede ser rechazado. Lo que sí va a tener la posibilidad que el proyecto de presentar a los chicos que sean debatidos. Esto creo que es muy importante. Y ellos van a ver también su trabajo reflejado en las bancas del Consejo y por ahí con análisis que más allá que nosotros estamos asesorando a diario en lo que podemos a alguno de los chicos que está yendo concurriendo al Consejo, van a ver otro tratamiento de una manera diferencial seguramente a la hora de tratar el proyecto en lo que es el recinto. Franco, hablando también de otro tema, mañana se hace una reunión de trabajo del Observatorio Social Legislativo, vendrán legisladores de la provincia de Buenos Aires para realizar una sesión aquí en Olavarría, y esto, hoy hablábamos tempranito con el diputado provincial Jorge Cravero, y él mencionaba, la idea es acercar la Cámara a la gente, algo que también desde Presidencia del Consejo Escolar, del Consejo Deliberante, perdón, se quiere también hacer, ¿no? Abrir las puertas del Consejo y acercarla a la gente de las localidades y de la zona. Seguro, además, bueno, el reflejo bien claro está de cómo es el debate hoy en el Consejo, que tuvimos la posibilidad de, para lo que es la zona, para lo que es la cuestión de la elección de los delegados. Mirá, fíjate cuáles son los ejes de este Consejo que se ven bien reflejados. Por un lado es el acercarlo a la sociedad de la manera más democrática posible, y por otro lado es la formación. Cuando hablamos de manera democrática, vemos que ahora las localidades van a tener la posibilidad de elegir a su delegado también. Bueno, esto es una manera también de ver la representación del ciudadano al mayor control social posible, que es la cercanía más directa que tenga el vecino con su representante. Y esto lo vamos a lograr después de muchísimo tiempo hacer en las localidades de Olavarría, que es un avance importantísimo. Bueno, el Consejo está trabajando a diario y desde la gestión, no solo desde la figura del presidente, sino del secretario, de otras de las autoridades. Estamos yendo paulatinamente a reuniones a diferentes lugares. Franco, el tema de la elección de los delegados, ¿ya se envió al Ejecutivo? ¿Cómo está? Sí, mira, el trámite administrativo se ocupa el director administrativo del Consejo, pero creo que sí. Sí, inmediatamente eso, donde nosotros se resuelve la ordenanza, se trata de enviar a la máxima brevedad, obviamente cumpliendo todo el tema de los plazos. Esperando respuesta ahora del intendente. Mira, más que respuesta, yo creo que lo que tenemos que sentarnos a ver es cómo se reglamenta la ordenanza la ordenanza en el artículo 13 que dice entrará en vigencia a partir de los 90 días. Bueno, hay que reglamentarla. Esto tiene que ser un hecho y no creo que nadie que quiera realmente el desarrollo de su ciudad ponga en tela de juicio una ordenanza de estas características. Claro, decía esperando respuesta del intendente porque se hablaba de un veto, probablemente también. Mira, creo que no hay espacio para un veto y creo que sería un error tremendo del intendente si veto una ordenanza de esta característica, donde fue aprobada por varias de las fuerzas del Consejo Deliberante. Bueno, ¿estás participando en un seminario en este momento o algo así? No, ya estuve en Olavarría, no estuve en Córdoba con Ricardo Alfonsín el día sábado a la noche y bueno, con algunos legisladores amigos trabajando en un aspecto de lo que va a ser la plataforma del 2011 donde me habían invitado y bueno, con mucho gusto participé y estuvimos con Ricardo, con alguna gente del acuerdo, con Gerardo Morales y con algunos amigos.